Hola, muy buenas tardes. Temporada más, temporada menos, vuelve el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien en nuestra web, en radiotopo.org, como de costumbre los jueves a las 8 de la tarde, los viernes a las 12 de la mañana y siempre que quieras en la web. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Hola, muy buenas tardes. Temporada más, temporada menos, dices. Me gustaría saber cuántas son, no sé si a nuestros oyentes también. Por lo menos una aproximación seguro que te atreves a dar. ¿Fue por el Pleistoceno o cuándo empezó esto? Creo que 31, si no me equivoco. 31 o 32, no lo sé. O sea, no voy a confesar mi edad, pero vamos. Pero... 31 ediciones y por qué emisoras libres ha pasado. Pues empezó, el Acratador empezó en Onda Borde, que es la mamá o más bien la abuela de esta emisora de Radio Topo, allá por el año 86-87. Es que esa es la duda que tengo yo, que no estoy seguro de en qué año. Yo creo que fue en el 87. Entonces no, entonces es la 33. Y bueno, empezó como boletín de estudiantes anarquistas. Cuando bueno, yo estudiaba, o por lo menos iba a la universidad, estudiar ya sería otra cosa. Pero bueno. Te matriculabas y tal. Me matriculaba. Ah, no, no iba ni a la universidad, iba a enseñanzas medias, qué demonios, ¿no? En verdad, aquello, madre mía. Es una cosa, asistía al BUB, la FP y el COU. Bueno, luego siguió una temporada en Radio La Granja, otra radio hermana que sigue existiendo de aquí, de esta ciudad, que lleva... ¿Cuántos años lleva Radio La Granja? Radio La Granja llevará más de 30, probablemente, no lo sé. También, lleva un montón de años funcionando. Y cuando se fundó Radio Topo, pues hay que decir que Onda Borde nos lo cerró la policía. Cosas de, bueno, algo parecido a Los Guapo, que entonces se llamaba la V, la Unidad de Vigilancia Especial, que era la policía local, la Unidad Especial de la Policía Local de aquel entonces, pues nos cerró la emisora. Y con los equipos que se recuperaron, se abrió Onda Borde, ahora hace 27 o 28 años, no lo sé muy bien. Pero que también decir una cosa, por desgracia, y es que no vamos a tener este fin de semana y tendría que haber sido el concierto aniversario de Radio Topo, pero no ha sido. Una de las muchísimas citas que, bueno, de las pocas citas en las que se recaudaba pasta para, sí, sí, para esta emisora. Sí, por cierto. Por eso tenemos nuevas ideas e iniciativas para intentar mantener este proyecto que ya os comentaremos a lo largo del programa. No obstante, este fin de semana que se hacía concierto aniversario o lo que fuera, que también todos los años se hacía con bajada del canal, sí diremos que este año será bajada de canal en seco, que no por ser en seco será menos reivindicativo. Claro que sí. Tenemos una espontánea. Una cosa, recordaros que tenéis un teléfono al que llamar mientras estamos emitiendo, el 976-29-13-98. Y eso, que si nos tenéis que contar algo, que alguna convocatoria, alguna cosa que se nos escape, pues para eso estamos. Es el momento, estamos en directo. Y también tenemos un correo para cuando no estamos en directo, que es el que aprovecharemos, que es microabierto radiotopo, que sirve para toda la radio, microabiertoradiotopo@gmail.com, que lo vamos cogiendo, así que lo que nos enviéis, sobre todo agradecemos muchísimo los audios y bueno, pues los podemos poner, todo aquello que nos enviéis, y es lo que vamos a hacer de hecho en este programa, porque amablemente nos han cedido alguno. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Yeah. haces? Con amigas, sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Especialmente con la llegada de cerca de los más de 20 efectivos de la Policía Nacional que han intervenido en la operación. Santiago, el primer ocupa del Hotel San Valero, ha amenazado con quemarse a Lobonzo y la suya ha sido la primera de tres detenciones entre empujones, forcejeos y gritos para conseguir una solución a vivir en la calle. Varios agentes han retirado de la puerta a un grupo de simpatizantes antes de proceder al desalojo. Tras la tensión inicial, la mayoría de los ocupas han salido por su propio pie. Aquí no ha querido atender a los requerimientos que se le han hecho. No ha querido ni siquiera mirar el recurso que se ha presentado esta misma mañana. Ha dicho que, y es literal, que por sus cojones se desahuciaba hoy. Eso no es la manera de proceder de un juzgado. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció este lunes la disposición del albergue municipal para las personas afectadas, una alternativa que no ha sido recibida con buenos ojos ante la supuesta escasez de plazas y al tratarse de un edificio en el que se han registrado casos de coronavirus. La policía se acerca al edificio. Yo le estoy preguntando si quieren desalojar voluntariamente. Y esta es su respuesta. Si, no se preocupe, si tenéis cojones a entrar, me voy a quemar a Lobonzo y os voy a quemar a todos vosotros. Entonces es cuando se rocía con gasolina. De inmediato los policías intentan pararlo. Y la tensión se desata. El ocupa se resiste y forcejea. Finalmente lo detienen. ¡Ánimo, chicos, resistir! Y se lo llevan entre aplausos. Llega el secretario judicial. Aquí no es un desalojo. ¿Cómo que no? No. Algunas personas intentan evitar el desalojo. ¿Qué somos, seres humanos, cojones? Y no sin obstáculos, la policía consigue entrar. Los 22 ocupas van saliendo y uno de ellos es atendido por los servicios médicos. Ahora todos ellos buscan un lugar en el que vivir. Esto es kafkiano, en el sentido del proceso de Kafka. Ese individuo que es devorado por el Estado contra toda lógica, contra la verdad, contra la realidad, contra el sentido común, contra la razón, es devorado por el Estado. Eso es lo que le está sucediendo a esta familia y a cientos de familias en España. Pero, ¿por qué nos perdemos en argumentos de leguleyos? Mire usted, esta casa es mía. Entro y salgo de ella cuando quiero. Porque esté vacía, usted no tiene ningún derecho a entrar en mi casa. Ni con niños, ni con ancianos, ni con perritos, ni con la cabra. Hola a todos y todas. En el vídeo de hoy te contamos cómo proteger tu vivienda de la ocupación de una manera eficaz, fácil y económica. Aunque no se tienen datos exactos, se cree que actualmente la ocupación afecta en España a más de 80.000 viviendas. A pesar de que existen muchos métodos antiocupación, como las puertas blindadas y los seguros del hogar, hoy vamos a hablar de la instalación de alarmas antiocupas. ¿Por qué es importante instalar una alarma para evitar la ocupación? Porque el desalojo sin alarma sigue un proceso judicial que puede durar hasta 2 años y supone unos gastos de hasta 10.000 euros. Si tenemos en cuenta los gastos relativos al proceso judicial, como abogados y procuradores, el cambio de cerraduras, el arreglo desperfecto, los gastos de agua y luz, etc. Por el contrario, el desalojo con alarma es inmediato, como si de un allanamiento por robo se tratara. Para garantizar su eficacia, la alarma antiocupas tiene que contar con dos requisitos. 1. Estar conectada a una central receptora de alarmas, también conocida como CRA, y 2. Contar con sensores de movimiento que tengan integrada una cámara. El funcionamiento es el siguiente. Los ladrones entran en la vivienda y hacen saltar los detectores. Los ocupas. Los ocupas y más ocupas, bueno. Decir, antes que nada, vamos a recurrir a un medio poco sospechoso de radicalidad, como es El País, que, vamos, es que pocos medios, vamos, no parece que vaya a ser el medio pro-ocupa ni nada por el estilo, y según los datos que, bueno, nos habla de que se amontonan bulos y paradojas, y nos dice que, en efecto, que en el primer semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, y que en el anterior año hubo 7.093. ¿Ha subido muchísimo la ocupación? No, pues exactamente, según los datos de la policía, de la fiscalía y del país, un 5%. Solo que el estado de alarma, pues bueno, es muy conveniente, ¿no? Que estas empresas, pues eso, no se acerca a las 80.000 viviendas ocupadas, sí, de las que hablaba esta empresa para, claro, vender su moto. Claro, los datos son espectaculares. Bueno, como la leyenda urbana de que si entras en una casa no te pueden desalojar en cuanto pasan 48 horas, pues depende. Si la casa tiene un morador, te desalojan inmediatamente. Otra cosa es, bueno, pues la realidad de que hay un montón de, bueno, pues que el problema, como leímos en un artículo de Arainfo, tiene muchos prismas y muchas segundas intenciones. Por lo pronto, porque la cantidad de casas ocupadas de propiedad particular, vamos, las que no son ni de la Sareb, ni de constructoras, ni promociones abandonadas por los bancos, es ínfimo. La propia policía habla de unas 1.000 en un parque inmobiliario como el español, que son 19 millones de viviendas. Bueno, eso es el 0,00 no sé cuántos ceros. Y bueno, pues la verdad es que parece que todas estas movilizaciones que ha habido en Cadrete, Utebo, La Muela, por poner ejemplos aquí cercanos de Zaragoza, huelen bastante mal, porque aunque es lógico que la gente tenga miedo a la delincuencia y eso, decir que bueno, que sobre todo lo que revela esta ocupación de viviendas es la pobreza. Decir que en nuestra ciudad, en Zaragoza, en el periodo 2015-2019, los alquileres han subido nada menos que un 27%, que no está mal, ¿verdad? Comparado, casi es una broma, al lado, en el mismo periodo, en Madrid han subido un 60%. Y claro, la vivienda social en Aragón es testimonial, no llega ni de lejos a cubrir las necesidades habitacionales, y luego, claro, pues sorprende que, bueno, pues que pues la gente se meta a viviendas abandonadas, que mayormente son de, bueno, pues de bancos, y sobre todo del banco malo. Y también decir que, bueno, que tampoco es casual que en los pueblos donde se han producido estas movilizaciones, en Cadrete y La Muela, Vox es la fuerza más votada, fue la fuerza más votada en las elecciones generales, mucho banderolo de España se veía en estas movilizaciones, por cierto, y en Utebo fue la segunda fuerza política. En cualquier caso, aunque las tasas de ocupación realmente se hubieran disparado, el problema nunca sería la ocupación, sería el acceso a la vivienda. Entonces vamos a poner el foco en los problemas que realmente importan y no en sus consecuencias. No, evidentemente. Y luego también también tiene otro factor, y es que claro, esto es un problema cuando se produce en sitios caros, por decirlo de alguna manera. No es casualidad que Cadrete Cuarte o la urbanización del Alto de La Muela y algunas urbanizaciones de Utebo, pues los precios los tienen equiparados incluso a las estaciones de esquí de Aragón, o sea, Formigal y por ahí, que es lo más caro de todo Aragón. Entonces, de vez en cuando escucharéis un rocecillo así raro, es que tenemos los micros metidos en bolsas de melocotones. De melocotones, y nos estamos tomando el pelo, literalmente. Y bueno, pues no parece casualidad que eso, que se dé tanto, se dé tanto eco a este problema, sobre todo porque, claro, se está empleando mucho el discurso del miedo, que es algo que aprovecha muy bien la ultraderecha. Y cerca de... ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Sí, sí. y vamos, aunque solo sea por variar, con una buena noticia, que a veces nos dicen que somos un poco funestos, y es que Idrissa Gueye, el expresidente de AISA, Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, ha sido absuelto del delito de injurias a la policía local al que había sido condenado por el juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza. Desde Derechos Civiles venían reclamando que el único final justo es el de la absolución. Había sido condenado primero a una multa de 6 meses a 5 euros diarios, es decir, 900 euros de multa por un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra la policía local. Y la condena llegaba tras un juicio por la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, un sindicato amarillo de la policía local, para ser exactos, y bueno, pues él de momento ha salido absuelto de todos los delitos de los que se le acusaban, sobre todo porque eran unas declaraciones en el contexto de un documental donde salía él, pero que ni tan siquiera las hacía él. O sea que, bueno, pues parece ser que de momento se ha hecho justicia y ha salido bien la cosa. Y tenemos aquí unos audios que, compañero, ¿quién nos los facilita? Pues eso, que nos pusimos en contacto con el actual presidente de la asociación senegalesa y eso, para preguntarle pues qué impresiones habían sacado del juicio y la situación actual del colectivo, y nos mandó lo siguiente. Pues allá vamos. Hola, buenas. Bueno, soy Papa, el vicepresidente de la Asociación de Migrantes Senegaleses de Aragón. Y eso, que hace unos años detrás los manteros venían hacia la asociación para quejarse y explicarnos el maltrato que sufrían hacia la policía local. Y eso. Y junto con Derechos Civiles habíamos decidido de poner una queja en el ayuntamiento, y pusimos una queja en el ayuntamiento, y después de esta queja dentro del ayuntamiento dijeron que, bueno, abrieron una investigación para saber quién eran las policías que hacían esos maltratos y eso, pero nada, en un poco se lo archivaron y nada. Y después de eso, un sindicato de la policía local que se llama STAS, pues puso una querella hacia la Asociación de los Senegaleses y Derechos Civiles. Y luego, después, el juez lo cambió por calumna, por injurias y calumnas. Y después de un poco de tiempo también quitaron a Derechos Civiles. Pues la queja lo pusimos los dos, pero como ellos eran blancos, los otros negros, pues nada, pues eso, a ellos les quitaron por blancos, no hay otra explicación. Y luego, después de eso, porque como Idrissa era presidente en este momento, porque es pues normal, alguien habrá que firmarlo, aunque sea algo colectivo, algo que dijimos que lo vamos a hacer todos, la asociación, pero estaba en nombre de Idrissa, así que era como ya ahora, y lo que hicimos era como separar Idrissa aparte y la asociación aparte, ¿sabes? Porque lo que habíamos entendido es que lo que querían era castigar a alguien, pues para que tengamos miedo, para que no volvamos a hacerlo y eso. Pues eso, y ahora, pues eso, así que era Idrissa y la asociación aparte. Y pues llegó el día del juicio, fuimos y después la sentencia, multaron a Idrissa 900 euros. Y luego con los abogados hicieron un recurso. Y eso, ya se puede decir que hemos ganado, aunque solamente hemos ganado un combate, que no hemos ganado la guerra, pero eso, hemos ganado, y aprovechamos para dar las gracias a todo el mundo, porque la verdad han sido muchos colectivos que nos apoyaron, la gente y todo eso, y que sepamos que la lucha sigue y eso. Yeah. Ahora creo que tenemos otras declaraciones, ¿no? Sí, que lo mandaron en dos audios diferentes. Buscamos un momentín y lo lanzamos. Bueno, y ahora como colectivos yo creo que ya estamos ya en una situación pues mal, digo, porque como todos los colectivos inmigrantes yo creo que estamos ya, porque antes éramos colectivos vulnerables, así que imagínate con la pandemia, con el coronavirus, ya estamos tocando fondo, sobre todo en los manteros, porque los manteros son gente que sobrevivían de la venta, ¿sabes? Y, Y pues han estado 3 meses sin vender o 2 por ahí, y luego ya estamos en la situación que estamos. Tampoco la gente compra porque es que tampoco es seguro y tampoco salen porque no hay gente ni no hay casi gente en la calle, y los pocos que hay tampoco compran. Así que son gente que está en una situación súper, súper complicada, y encima no tienen papeles y todos los tipos de ayudas que existen, ellos no están incluidos, así que ellos están fuera de todos los tipos de ayudas. Así que pues desde la asociación hemos intentado cosas, y desde la asociación junto con Rosien hemos intentado hacer cosas para intentar ayudarles, pero es que no llegamos porque pues eso, hasta la gente que mismo, la misma gente que está en el colectivo, pues están en situaciones complicadas, así que eso, que los mantenedores están en una situación súper, súper, súper complicada, la verdad, súper complicada. Y bueno, a propósito de precisamente lo que está sucediendo, recordar que también ha pasado lo de Moria, ya que estábamos hablando, hacemos una breve mención, que recordar que bueno, pues que se ha pegado fuego este campo de refugiados, y que bueno, es parte todo de un mismo problema. Y creo que quería decir algo aquí la compañera, ¿no? Y bueno, y a propósito de, luego hablaremos un poquito de ello, pero queríamos poner una canción que viene muy, muy al pelo de esto. Es una canción muy viejuna de Antidogmatis, un grupo de estos de míticos del punk barcelonés, y se llama La diferencia la marca el color de la piel. En la vida real, le voy a explicar a usted una cosa: los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, y seguimos contándoos las noticias. Nos quedamos todavía en Aragón, en este caso para hablar del sector de la educación, ya que la vuelta al cole este año viene acompañada de una huelga de docentes para reclamar una vuelta al cole con más profesorado, con los ratios más bajos y con espacios que aseguren una vuelta al cole segura. Junto a las protestas de diferentes colectivos de padres y madres de alumnos, el sindicato CGT, que en enseñanza es el segundo, ha convocado una huelga para el 18 de septiembre, entre otras cosas, pues para presionar al gobierno de Aragón para que cumpla con sus propios protocolos que ellos mismos han elaborado, pero que no dan las facilidades para que se lleven a cabo. Se pide una bajada de ratios, ya que actualmente está de 26 alumnos. Se pide también algo tan descabellado como EPIs para los profesionales. Y sin más, el propio sindicato dice que esta huelga es un llamamiento a la administración para que aplique medidas eficientes y reales en el ámbito educativo, para que traslade a la realidad su reiterado compromiso con la educación y para que este compromiso no sea únicamente una promesa de papel para periodos electorales. Ellos mismos nos meten el miedo y luego ellos mismos nos dejan abandonados, pues, cuando tenemos que volver al trabajo. Comentar a propósito de esto que también, si miráis en la página web de Radio Topo, radiotopo.org, los compañeros y compañeras de Lucha Libre ayer hicieron un especial en el que, bueno, pues hablaron de un poco de todo esto, desde los servicios de limpieza, cómo están funcionando, la profesorado, cómo los profesores de religión sí que pueden moverse. Los padres también estaban representados, ¿no? Sí, sí, también los padres y, bueno, una madre en concreto también estuvo hablando, o sea que la verdad es que muy interesante. O sea, un programa completo con diferentes agentes educativos. Nos hacemos... Y eso, que además a nosotros nos toca un poco así más de cerca el tema de sí, educación. De... Tenemos a pequeñas mocosas que, bueno, que es que nos vamos a pegar todo el curso... disfrutándolo. Disfrutándolo, pues eso, que es lo más habitual... y más con edades tempranas que el estar moqueando o tosiendo sea una constante. También decir que... Y debido a esto, pues claro, se van a perder más de la mitad del curso escolar. Luego también, de por sí, fue... Ya están tosiendo por ahí. Y como muestra un botón. Y también lo que sucedió... Claro, evidentemente, yo soy de los que creo que había que empezar el curso, pero verdaderamente... Está claro que tienen que socializar ya. Ha empezado la cosa pues un poco caóticamente, sobre todo porque la tasa de renovación de profesores, según CGT, creo que es 0,4%. Y sin olvidar que 15.000 docentes en Aragón son población vulnerable. Por lo que esa tasa de renovación debería estar bastante por encima. Sí, está claro. Y con lo que hablaban de las ratios, pues desde luego estar con 26 críos por clase ya era demasiado antes del monotema. Ahora se están hablando por eso de bajar a 15, pues... Sí, va a estar problemático, vamos. Bueno, siempre podemos irnos a un pueblo de estos pequeñitos, ¿no? Donde sea un centro rural agrupado de 5 alumnos o algo así. No, con 5 alumnos hoy te lo cierran. Sí, que me temo que sí. Y un poco para ir acabando el bloque de lo que tenemos a nivel local, comentar que mientras se está haciendo este programa, pues también se está llevando a cabo una cadena humana, una concentración que tenía lugar en el Corte Inglés, bueno, y que iba a unir en el Corte Inglés, en la Gordita Sasera, la costumbre de decir siempre el Corte Inglés, bueno, pues eso, y que iba a ir a rodear la Ibercaja, el edificio de la central de Ibercaja, responsable del proyecto de Castanesa, construir una estación de esquí para hacer negocio con la venta de apartamentos. Negocio, y ya de paso, pelotazo, porque hace una semana y pico, creo, en Arainfo salía la noticia de que la alcaldesa de Montanui, donde se va a construir los apartamentos de Castanesa, era juez y parte, por decirlo de alguna manera, apoyaba la estación de esquí porque, entre otras cosas, había vendido terrenos por valor de 2 millones de euros, que no está mal. Ella y toda su familia, por lo visto. Además, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón pues defiende que en este proyecto, que no fija población en la zona, que no respeta la naturaleza y el paisaje y que, por ende, no tiene futuro en las Montañas de Aragón. Pues eso, que aquí vamos a seguir informando y espero que tengamos mucho que contar, que seguro que sí. sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Bueno, y dejamos el ámbito local para irnos ahora mismo hasta Granada, donde una trabajadora del hogar ha tenido que denunciar una estafa en la policía y ha salido de allí con un expediente de expulsión. La noticia la cuenta podermigrante.es, pero desde aquí, desde el Acratador, pues os vamos a leer el comunicado que ha sacado la Asociación Sociocultural de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Granada. El comunicado ha salido ayer y dice así: por medio del presente comunicado nos dirigimos a la población de Granada, organizaciones sociales, colectivos y movimientos sociales, medios de comunicación y autoridades por la emergencia de una de nuestras compañeras. Hace unas semanas, nuestra compañera fue estafada por el supuesto arrendatario de un piso con el que firmó un contrato y al que pagó 360 euros. El supuesto arrendatario no cumplió y desapareció con el dinero. Ante esta situación, nuestra compañera se dirigió a la policía en Granada capital, para presentar una denuncia de estafa. Una vez presentada la misma, la policía decidió abrir un expediente de expulsión de España porque ella no cuenta con la residencia. Lleva casi 3 años en Granada como trabajadora del hogar y de los cuidados. Nuestra compañera, además de ser estafada por el supuesto arrendatario, se ha visto amedrentada por la policía y el Estado español al iniciarse el proceso justo en el momento en el que ella hace su denuncia por estafa. Desde la Asociación Sociocultural de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Granada estamos indignadas y nos preguntamos: ¿no tener residencia significa no tener derechos? Si no tenemos residencia pero trabajamos incluso más de 8 horas, pagamos servicios y cumplimos con todas las obligaciones ciudadanas durante años, ¿no tenemos derecho a presentar una denuncia sin que nuestra condición migratoria sea afectada? ¿Cuáles son las condiciones que el Estado nos pone para ser consideradas personas con derechos? Nos declaramos en emergencia ante situación de nuestra compañera, por ella y por todas, para que el miedo no impida que exijamos nuestros derechos. Estamos juntas y no renunciaremos a ellos. Pedimos difusión y adhesión a las acciones de denuncia porque es una cuestión de derechos humanos. Así que podéis contactar las redes de esta Asociación Sociocultural de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados para ver cómo colaborar en la causa. Y también tenemos una noticia que nos llega desde los ministerios y esas cosas, y que enlaza con la prostitución. En este caso, uno de los ministerios más nuevos que tenemos, el Ministerio de Igualdad, y es que, pues lejos de estar al lado de todas las mujeres, utiliza el nombre del feminismo para desahuciar a las prostitutas en plena pandemia. Esto ha sucedido a finales de agosto, en el que el Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a las comunidades autónomas solicitando el cierre de los prostíbulos, y como era de esperar, se han reabierto diferentes tensiones, porque son muchos los colectivos de prostitutas que lo dicen bien claro: putas con derechos o putas en la calle. Así que solo le falta a las administraciones e instituciones ponerse al día, si no es por lo menos para ayudar, para no molestar. También este es un debate que muchas veces hemos tenido aquí en esta emisora a propósito de la regulación o abolición, ya que evidentemente, a ver, la prostitución es lo que es, mayormente controlada por las mafias, lógicamente, y todas sabemos lo que hay, pero eso no quita para que el simple término de la abolición puede estar generando el reprimir a las putas y no a los puteros, como se suele decir, pues puede tener una consecuencia muchísimo, muchísimo peor. Igualmente, para abordar institucionalmente la prostitución sin ofrecer alternativas, hay que generar confusión entre conceptos como trata, explotación sexual, prostitución, en fin. Recordar también que el colectivo de prostitutas ha sido excluido del ingreso mínimo vital y si quieren poder optar a él, tienen que declararse como mujeres tratadas por trata de personas o haberse envuelta en una red de tráfico de personas. Entonces, pues que con derechos o sin derechos, pues estas mujeres están siendo bastante abandonadas estos últimos meses. Y a poco nos dejamos una noticia, menos mal que la compañera está muy al día. Y nos vamos hasta Vallecas, hasta Madrid, donde se cierne una amenaza inminente de desalojo del Ateneo Libertario de Vallecas, que a finales de agosto recibían una notificación del juzgado en que se comunicaba que el día 16 de septiembre, o sea, queda nada, es el próximo miércoles, se personaría en el espacio la policía para proceder al desalojo. El espacio lleva 2 años sirviendo como lugar de actividades, debates, asambleas, gimnasio y punto de encuentro e impulso de diversas iniciativas libertarias. Decir que, bueno, pues denuncian que Vallecas, barrio de la ciudad de Madrid, es pasto de la especulación dirigida por los sucesivos ayuntamientos, independientemente de su signo político. Y el barrio, pues bueno, que antes era un barrio cuasi marginal, ahora es carnaza para inmobiliarias, bancos, fondos buitres, grandes propietarios y algún que otro ciudadano sumiso. Decir que se está arrastrando al barrio hacia la gentrificación, que ya asola el centro de Madrid y que llegó hace años a los barrios obreros de la periferia. La idea es simple, Vallecas se ha quedado muy céntrico y ahora es convertir el barrio en un inmenso centro comercial donde la única relación posible sea la que se vertebra en torno al consumo, que expulsa y persigue la pobreza, la criminaliza en pro de un nuevo perfil de habitante con mayor poder adquisitivo y la subida de los alquileres es solo la punta del iceberg. La ciudad de los ricos se construye sobre la expulsión, la precarización de la vida y la imposibilidad del libre uso de la calle y el espacio por sus habitantes. Pues bueno, seguiremos informando nuestra solidaridad con el Ateneo Libertario de Vallecas y esperamos que puedan parar su desalojo que está previsto el miércoles que viene, 16 de septiembre, como nuestro programa será el 17, a ver qué pasa. Y una pequeña reflexión que abro aquí para los compañeros y compañeras, que oye, es curioso, pero aquí todo el programa de hoy está atravesado por la pobreza, de una u otra manera. O sea, nos hablan de... Primero hablamos de ocupación, pero de ocupación... Ahora estamos hablando de ocupación, que, bueno, pues que van a echar a la gente pobre del barrio para gentrificarlo, pero hablamos de la ocupación por necesidad habitacional, de la gente que no se puede pagar una casa, de la gente buscándose la vida en la calle, vendiendo... Sí, sí, de los manteros que venden como pueden, y de la mujer sin papeles, y bueno, vamos a seguir hablando de cosas así, ¿no? Como que... le podemos pintar del color que queramos, pero a la hora de la verdad parece ser que la pobreza y la exclusión social lo atraviesa todo últimamente. Quizá el capitalismo como eje de nuestra sociedad pues hace que nos movamos en unas variables pues de necesidades socioeconómicas, ¿no? algo tiene que ver, sí, verdaderamente está la cosa complicada. Bueno, y que los de Caritas han dicho que en España 1 de cada 5 personas viven en la pobreza. Otra organización súper radical como El País, del que hablábamos antes. O sea, si lo dice Caritas es porque la cosa debe ser todavía más grave de lo que nos imaginamos. Quizá 1 de cada 5 personas vivan en la pobreza, pero en riesgo de exclusión estamos todos y todas, porque de un día para otro te puede cambiar la vida y... incluso gente que está trabajando, que está en límites de la pobreza. Es que no, precisamente, sí, sí. También los que trabajamos vivimos cada vez más pobres. Sí, es lo que tiene. We'll be right back. exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Y pasamos ahora al bloque internacional. Y bueno, ¿qué tenemos? Primero tenemos pues la lamentable noticia de la semana, pues bueno, si hablamos de pobreza, esto es pobreza y además es pobreza a lo bestia, exclusión social y todo lo que queramos, y es el caso del campo de refugiados de Moira, que bueno, pues que ayer quedó devastado en un incendio, pues básicamente hasta los cimientos, ¿no? Y bueno, y decir que la única solución de momento que ha dado la Unión Europea ha sido trasladar a los 400 menores no acompañados a Grecia, al continente. Y la verdad es que, bueno, pues es una situación, si hablamos de 400, hablamos de los 400 menores no acompañados, pero es que en este campo de refugiados hay 13.000 personas nada menos en condiciones de hacinamiento absolutas. Es decir, que las ONGs llevaban ya mucho tiempo alertando de la situación y estaban en cuarentena. Mucho más cruel, pues cuando estás viviendo en tiendas de campaña y con unos medios súper precarios. Y de momento, pues bueno, no hay. A fecha pasó ayer, pero todavía no tenemos información ni sobre víctimas, ni mortales, ni heridas. Y decir que, bueno, pues es una isla donde hace bastante viento, se propagaron las llamas y, bueno, han arrasado con todo, con los contenedores, con las carpas, y las 80 personas que, bueno, pues que están en. Que está ahí en aislamiento por COVID-19, no sé muy bien lo que habrá sido de ellas, pero decir que bueno, pues hay 13.000 personas en unas instalaciones que fueron pensadas para 3.000, nada menos. Además, tras los incendios, pues las personas obviamente intentaron dirigirse a Mitilene, o como se pronuncie, ya que es la ciudad más cercana, que está situada a unos 7 kilómetros, pero rápidamente se organizó un fuerte dispositivo policial para evitar que precisamente esas personas abandonaran el lugar donde estaban. Además, también cuentan que entre el dispositivo policial también se encuentran patrullas de personas de extrema derecha, pues buscando su hueco para hacer de las suyas. Y bueno, esto es una de las muchas vergüenzas europeas, pero comentar que no es ni de lejos el único campo de refugiados. Este está en Lesbos, pero en muchas otras islas griegas quedan pequeños campos de refugiados y un montón de gente en tierra de nadie, esta que anda entre Serbia, Kosovo, bueno, en las antiguas repúblicas de la antigua Yugoslavia. Y bueno, pues gente que además ahora se están preparando en algunos casos para afrontar incluso el cuarto invierno en los Balcanes o en vaya usted a saber dónde, porque decir que claro, hablamos de estas 13.000 personas que son como las más significativas, pero decir que hay miles y miles de personas que siguen migrando por Europa y que están pues en diferentes sitios, desde Macedonia, Albania, Serbia, en la misma Grecia, o lo que puede ser todavía peor, en Turquía, que bueno, allí telita marinera. Antifascista asesinado por agentes del FBI. Michael Reynolds, antifascista responsable de disparar un arma contra Aaron Jay Danielson, miembro fascista del grupo de extrema derecha Patriot Prayer y partidario del presidente Donald Trump, durante las protestas del pasado fin de semana en Portland, fue derribado el jueves por la noche por agentes federales en Lansing, cerca de Seattle, Washington. Según la versión oficial de la policía, 4 policías abrieron fuego contra Reynolds cuando salió de la casa y comenzó a sacar un arma. En una entrevista publicada la noche del jueves en Vice News, Reynolds, quien se definía a sí mismo como 100% antifa, dijo que actuó en defensa propia cuando disparó contra Danielson. No tuve elección, o más bien tenía una opción. Podría haberme sentado allí viendo cómo mataban a mi mejor amigo, pero yo no iba a hacer eso, explicó. Indicó que solía actuar como seguridad en las protestas del movimiento Black Lives Matter, que llevan meses saliendo a las calles de Portland con algunos episodios de enfrentamiento entre la extrema derecha y el movimiento antifa. Reynolds fue una presencia regular en las protestas de violencia policial y antirracista en Portland, Oregón, organizadas casi a diario por el movimiento Black Lives Matter. Desde la muerte del afroamericano George Floyd en mayo por la policía de Minneapolis, Minnesota. En diversas publicaciones en redes sociales defendió los medios pacíficos de protesta, pero admitió haber recurrido a medios violentos ante comportamientos violentos al otro lado de la barricada. Estoy disponible para luchar por mis hermanos y hermanas, aunque muchos de ellos son demasiado ignorantes para entender qué representa Antifa. No queremos violencia, pero tampoco vamos a huir de ella, escribió en junio en Instagram. El fin de semana pasado fue uno de los manifestantes que se involucró en enfrentamientos con miembros del grupo de extrema derecha Patriot Prayer, quienes ingresaron a una caravana en Portland para desafiar a los organizadores de las protestas y demostrar su apoyo al presidente de Estados Unidos. Justo antes del intento de detención de Reynolds, Trump publicó un mensaje en Twitter destacando el asesinato de Danielson y pidiendo una acción policial más radical contra los responsables del crimen. ¿Por qué la policía de Portland no arresta al asesino a sangre fría de Aaron J. Danielson? Haz tu trabajo y hazlo rápido, escribió el presidente estadounidense en esa red social. Bueno, y tenemos alguna cosa sobre el rey, ¿no? El rey emérito. Pues sí, se ha hablado tanto este verano a costa de nuestro Juan Carlos. Sí, tenemos un audio de estos tan bonitos que nos prepara aquí el compañero. Que hemos titulado Rey a la fuga. Claro que sí, y ahí se nos queda el rey, el cazador de elefantes este. Y luego pondremos una bonita canción para acabar el programa, claro que sí. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor. Y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Corrupción. El rey emérito de España, Juan Carlos I, se va del país. Hat völlig überraschend sein Land verlassen. Möglicherweise hat sich in die Dominicanische Republik abgesetzt. Ha dejado tras de sí a un país confundido, en estado de shock, por decirlo menos. Reported to have abruptly left the country. His departure comes amidst a scandal over alleged illegal payments linked to a rail project in Saudi Arabia. Hay un pasado de manejos financieros muy turbios, muy oscuros, muy opacos por parte del rey Juan Carlos. Accusé d'avoir reçu une très importante commission lors de l'attribution de la construction d'une ligne de train à grande vitesse en Arabie Saoudite. Los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía de Ginebra y complican el panorama judicial del rey, pero también vuelven a poner en jaque a toda la monarquía española. It's a shocking decision for the former monarch who had such a pivotal role in Spain's modern history. Rey Juan Carlos, que está en República Dominicana, se va a quedar aquí. Salió corriendo, delincuente internacional, el emérito ladrón que salió huyendo de España. At the same time, you've got the authorities in Switzerland looking at two particular bank accounts with hundreds of millions of dollars said to be in them, apparently linked to the former king in Spain. Ya he visto en el asunto de Nus, me ha puesto la propia Casa Real, han dicho mejor Iñaki y Corina que Iñaki y Cristina. Eso ha sido la idea y resultado, que yo tenía que defenderme públicamente, porque legalmente en España, para mí, hoy imputada y implicada en el caso, no he hecho nada, buscando un trabajo, un sitio de trabajo para él. Pero han puesto una estrategia diciendo es Iñaki y Corina en vez de Iñaki y Cristina. O Iñaki el rey. Sí, pero el rey me ha hecho, he pedido 17 veces que su abogado se reúne con los míos, off the record, para ver cómo ellos explican la cosa sin que yo tenía que decir nada. No lo han hecho. Punto final. Me he defendido. El juez me ha quitado el lunes, día del programa. No he tenido ninguna consecuencia. Ellos no han sido muy contentos. He pedido al rey por qué has hecho esto. Me dice, blood is thicker. Eso, explicaré. Sí, que la sangre es lo que más pesa. Sí. Entonces han sido bastante duros. Está actuando el hombre y no el rey. ¿Eh? Sí, su hija, su... La ex. Dice, mi criterio, estoy siguiendo el criterio de la sangre. Sí, sí, claro. Entonces, ya. Una vez que ves esto, que yo también soy madre de dos niños, no sé qué, que están preparados a matarte para salvar a su hija, pues claro. Entiendes que es muy peligroso. Todo eso es muy peligroso. Entonces, en 2013, yo en mi cabeza se ha cambiado una cosa, porque me he dado cuenta que aquí me va. Un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Condenar la corrupción sin pagar contribución. Quiero ejercer de gorrón y vestido de general. Ver desfilar la juventud y hablar a la nación. Por Navidad vuelve al hogar. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Y en 2012 un artículo del New York Times ya ponía el foco sobre la fortuna opaca del rey Juan Carlos I, haciéndose una simple pregunta que la mayoría de las españolas también se hacen. Si la asignación a la Casa Real es de 8,3 millones anuales, ¿cómo puede haber acumulado el rey 2.000 millones en 40 años? Y no olvidemos que con Franco todavía vivo se firmó un acuerdo por el que el rey Juan Carlos I se llevaría una comisión por cada barril de petróleo que España comprara a Arabia Saudí, según esta investigación del Diario Público. Había comisiones que podían oscilar entre 1 y 2 dólares por barril, y eso es una barbaridad por la cantidad de barriles de petróleo que caben en un superpetrolero. Estamos hablando de que un petrolero podía producirle un beneficio de 2 millones de dólares en el año 79. ¡Joder! ¡Yo! ¿Y qué estamos escuchando? Estoy escuchando Radio Topo de la 101.8 de la FM. Pues eso, nos lo han dicho claramente. Y bueno, estabais escuchando El Acratador y esto ya se acaba, compañeros y compañeras. Vamos, ahí. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo nos ha quedado después de tantos meses sin decir nada? Pues hay que engrasarnos, tenemos que engrasarnos un poco. Sí, sí. Nos lo tendrán que decir los oyentes, ya sabéis que nos podéis dar todo el feedback que queráis y mandarnos vuestros denuncias, anuncios, convocatorias, lo que queráis, a microabiertoradiotopo@gmail.com. Deseando escucharos. Bueno, y nos vamos a despedir con una canción de Albert Pla, que ya tiene unos añicos, pero que a mí también me gusta mucho y la ha traído el compañero, que es la carta al rey Melchor. Que ya para cerrar, igual dejaremos como ya como costumbre cerrar con GRB. Muy bien, sí, señor. Recuperaremos una sintonía que tuvo el Acratador durante unos años, por lo menos en el tiempo de Radio La Granja. En efecto. Era cuando yo lo descubrí.